A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas noches, queridos amigos. Estoy con ustedes para entregarles un nuevo programa de Mamá Regina. Y desearles que tengan salud, dinero y amor. Bueno, yo creo que con estos programas vamos a conseguir las tres cosas. Tres cosas que hay en la vida, ¿cierto? Salud, dinero y amor. Y vamos a trabajar. Ah, ¿verdad? Que yo tengo licencia del Ministerio de Comunicaciones. Número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. En todo caso, se me había olvidado que tenía licencia, ¿no? Para que vean que yo sí soy rica, tengo licencia del ministerio. Bueno, y seguimos hablando acerca de... ¿Ustedes se acuerdan de qué estábamos hablando ayer o no se acuerdan? Claro, de las células que tiene cada país y que además yo les voy a enseñar para que aprendan a manejar... su propia vida, porque hay gentes que se autodestruyen. Por ejemplo, hay señoras que se van con sus hijos tranquilos a los almacenes y cuando la cajera les devuelve 5 o 10 pesitos de más, entonces la mamá se pone feliz y dice, uy, mi hijo, qué guapo, mire, fue capaz de sacar 10 pesos más, vamos a gastarlos. Pero la señora no sabe que eso es una trampita que existe en su vida, porque cuando está ella trabajando con esos 10 pesitos, está perdiendo 1000 pesitos. Así que mejor cuando vea que su hijo recibió 10 pesos de más porque la cajera se equivocó, vaya con él a donde la cajera. Dígale, señorita, usted se equivocó. Tiene aquí 10 pesos que me devolvió de más. Entonces, esos 10 pesos que usted devuelve se le van a multiplicar. Pero si usted se los gasta, entonces usted está sembrando una semilla en su hijo. Le está enseñando a ser ladrón. Y un día el niño ya le gustaba que le devuelvan 10 y vuelve donde la misma cajera o va donde otra y busca la forma de que le devuelvan más. Y si no le devuelven más, entonces él mismo se encargará de robar para sentirse como un héroe. Pero resulta que ese héroe no va a durar mucho tiempo, porque todo se va a ir a pique. Observen que hasta ahora no hay un solo ratero que pueda vivir bien. Todos viven con unos mismos pantalones, hasta los pantaloncillos son los mismos, viven en una pobreza enorme, viven realmente en la miseria. Y eso es doloroso, y es doloroso por cuanto los padres son los únicos culpables de lo que sucede. Se dice que Colombia está repleto de rateros. ¡Ja! ¿Y quién dijo que no? Están los rateros por todos los lados, a diestra y siniestra. ¿Pero por qué? Porque los padres los enseñaron, porque los padres simplemente se descuidaron y cuando ellos robaron la primera vez, pues no les dijeron nada. Y eso es un hábito, como el que empieza a fumar y sigue ensayando hasta que queda con el hábito por siempre, igual que el que toma licor, siempre se queda con ese hábito. Y es un poquito doloroso. Es doloroso que las gentes no se acostumbren a ser honradas. Solamente una persona honrada puede disfrutar de su dinero por siempre y disfrutará de él porque se encontrará con que cada gota que gaste de ese dinero, cada trago que tome de ese dinero va a ser como la gloria. Pero en cambio, cuando usted de pronto deja que su hijo robe, entonces cada trago que usted tome es un trago amargo que le va a servir solamente para autodestruirse, que lo que no se paga en esta vida, se paga en la otra, aunque usted no lo crea. Todo en la vida es un biorritmo. Eso se llama aquí en inglés, en Estados Unidos, se llama biofeedback, es decir, un biorritmo, un ritmo que va y vuelve. Usted es un pozo de energía, es una fuerza, un poder. Entonces, ¿qué sucede? Esa energía sale y depende por donde vaya, entonces se devuelve y trae a usted o mucho bien o mucho mal. Por eso hay que medir mucho las palabras y los pensamientos. Por eso la Iglesia, en su infinita sabiduría, dice que se peca con el pensamiento, la palabra y la obra. Y es muy cierto. Pecamos con el pensamiento, pecamos con la palabra y pecamos con la obra. Pero es que si no existiera el pensamiento, tampoco existiría la palabra. Y si no existiera la palabra, tampoco existiría la obra. Bueno, yo creo que sí existe, ¿no? Pero todo se inicia con un pensamiento. Todo. Usted puede perfectamente pensar en una cosa y un día se materializa. Por ejemplo, los que pensaban en este programa, ¿cuándo volverá Mamá Regina a la radio? ¿Cuándo será ese cuándo? Pero se llegó el momento. Entonces, ¿qué sucede? Tenían ese pensamiento y en este instante, cuando usted me está escuchando, se está materializando. Se está materializando el pensamiento, porque ahora es una realidad. Usted me está oyendo. Usted introduce mis palabras por dentro de sus células y lo va grabando poco a poco y con eso va corrigiendo sus defectos. Yo verdaderamente soy como un filtro. Un filtro para colar todo lo malo que usted haya puesto en su energía. Entonces yo trato de absorber su fuerza y devolvérsela ya purificada. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que pienso hacer a través de esta serie de programas que estoy haciendo para el Grupo Radial Colombiano y que yo sé serán de mucha utilidad, no solo para usted sino para el gobierno, para toda la nación y para el mundo entero. Me están pidiendo estos mismos programas para Ecuador, Venezuela, Panamá y para otros lugares. Pero en fin, yo creo que primero está Colombia. También me pidieron para España. De España me han llamado muchísimo porque quiero contarles. Yo creo que los antioqueños deben saber más acerca de un programa que vinieron a hacer de televisión de España. Ellos hicieron un programa muy lindo, un documental. Hicieron un documental precioso, lo filmaron en Bogotá, en el Consejo de Bogotá, luego viajaron a Medellín, estuvieron filmando ahí en la finca, en el Centro de Relajación Mental de Medellín. Ellos filmaron todo y ese día, casualmente, tuve una gran oportunidad. Llegamos en una época en que realmente era época lindísima, no llovía. Y ellos estaban felices cuando llegamos a Medellín, pero resulta que como de costumbre cuando yo llego a un lugar, llueve. Y esa noche llovió toda la noche. Y en la mañana, pues no se veía ni siquiera para hablar. Y por primera vez yo veo mi finca totalmente cubierta, cerrada totalmente. No se veía para hablar un metro. Entonces los pobres camarógrafos estaban más tristes. Dijeron, venir desde España solamente por hacer esto y mire cómo está el firmamento. Y esto es una cosa que no se puede de ninguna manera hacer una filmación. Y yo le dije, tranquilo, déjeme, usted está conmigo. Usted no está con una persona cualquiera. Yo le voy a organizar el tiempo. Y dijo uno de ellos, el periodista. Me dijo, bueno, lamentablemente no podemos hacer nada porque aun cuando escampe, pues tampoco podemos hacer nada porque está todo totalmente mojado. Yo le contesté, no se preocupe, yo voy, hago el programa de radio, me demoro más o menos media hora o una hora y regresamos y cuando regresemos yo ya le tengo totalmente seco, voy a poner la secadora de una vez. Ellos cómo se rieron de mí y dijeron, Perdón, pero podemos creer en todo menos en que esto vaya a estar seco cuando estemos, cuando regresemos en media, en una hora. Bueno, de todas formas, a mí no me importó si ellos creían o no creían. Lo importante fue que llegamos a la emisora, presentamos el programa vivo, terminamos el programa y luego nos fuimos para la casa con otro grupo de personas que iban a ayudarme a hacer algunos ritos. ¿Y cuál sería la sorpresa de ellos? Quiero advertirles que cuando salimos de la emisora estaba haciendo un sol precioso. Y cuando llegamos a la finca una hora más tarde de cuando salimos de la finca, una hora, estaba totalmente seco como si no hubiera llovido. Precioso estaba el día. Ellos no podían creer. Y dijeron, bueno, es una de las cosas que no podemos creer, pero que la estamos observando. Así pasaron algunos minutos, sacaron sus cámaras y fue maravilloso, ¿saben? Ellos empezaron a filmar con mucha pena mía, pero una de las cámaras de ellos se dañó muy, una forma tal vez muy fea, y también hubo otro problema con un aparato, eso chillaba y chillaba como si tuviera algún clavo por dentro. Ellos dijeron que era la primera vez que sentían eso en su cámara, y una agujita que se movía en tal forma que se reventó. Entonces yo les expliqué que era mi energía, que porque me pusieron demasiado cerca a ese aparato y lo corrieron, y creo que el aparato empezó a funcionar. Ese fue uno de los programas lindos que pasaron por España y que hasta ahora todavía lo recuerdan allá, porque eso no fue muy lejos, creo que fue el año pasado, a finales del año pasado, cuando pasaron ese documental en España. Luego vinieron de Inglaterra, Londres, filmaron también, hicieron otro documental y lo pasaron por todos los países de habla inglesa, y ahora lo están pasando por Francia. Así que yo creo que es maravilloso poder hacer algunas cosas de estas para el exterior, ya que Colombia algún día va a apreciar qué es lo que nosotros hacemos. Y digo nosotros porque yo no hago las cosas sola. Lo hacen mis alumnos, las personas que están dispuestas a utilizar sus facultades, porque todos tenemos facultades, porque cada persona tiene una gran facultad, y esa facultad es entregada por Dios para todos los de la tierra, porque nosotros todos somos moléculas divinas. Así que es maravilloso poder comunicarme con todos ustedes, entregarles mis vibraciones, hacer ese intercambio de energía y producir entonces aquellos fenómenos que usted no pudo producir durante toda su vida porque no hubo una llave especial. Realmente yo soy una llave, pues soy mamá Regina, y la mamá regularmente es la llave para abrir la mente de sus hijos. Entonces la mamá le enseña al hijo, esto es un cuadro, este color es verde, este color es azul, este color es rojo, esta sopa está deliciosa, las arepas están muy ricas, esto es mantequilla. Entonces el niño graba a través de esas dos cosas, del oído y también del sabor, porque nosotros tenemos cinco sentidos y grabamos a través de los cinco sentidos. Y estamos grabando, yo en este momento que estoy grabando, acabo de escuchar a alguien que vino de otro pueblo aquí a los Estados Unidos. Viene desde muy lejos, creo que se demora en el camino unas 2 horas para llegar hasta aquí, porque quería conocerme, porque se volvió Vox Populi eso de que yo les traje la lluvia, y en este momento está lloviendo, sobre todo que aquí cuando vienen las lluvias vienen por torrenciales y con tornados, y como yo vine por encima, entonces yo le expliqué a Dani, ojalá, voy a ver si puedo producir una lluvia más normal, sobre todo que caiga suavemente día y noche para que pueda penetrar en toda la tierra. No sé si será casualidad, pero así está. Hace 3 días que está lloviendo, día y noche lloviznando, llueve y llueve, y ha penetrado en toda la tierra y ahora todo está verde. ¡Qué cosa, cierto! Es maravilloso, pero es más maravilloso ver cómo mis alumnos, no tengo sino 800.000, ya los completé, que eso es lindo. Mis alumnos, la gran mayoría, porque no todos, algunos vienen, reciben el curso, les fascina, ven todo y luego se van y no vuelven jamás porque creen que ya lo saben todo. Eso es como el niño que va a la escuela y aprende a escribir A, E, I, O, U y después no vuelven más porque creen que ya todo se lo saben. A medida que vamos estudiando, vamos aprendiendo que nada sabemos. Por ejemplo, un profesional. Es muy lindo llegar a ser doctor, pero cuando tiene el título, el profesional no es más que un idiota más en la vida. Solamente llega a ser profesional cuando tiene la práctica y cuando sigue estudiando, porque no se crean que el estudio se acaba con el solo hecho de tener un título. Cuando tiene el título es cuando menos sabe, pero la persona en medio de sus prácticas es cuando realmente se va volviendo el profesional del siglo. Yo no creo en que el hombre sea doctor o la persona sea doctor cuando saca su licencia de doctor. No creo en eso. El doctor es el que se hace doctor a través de la práctica. Es como el maestro. ¿Quién dijo que porque sacó un título como maestro ya es un maestro? El maestro se hace con la psicología. Se hace a medida que va haciendo a sus alumnos. Yo fui maestra soy maestra de metafísica o relajación desde hace más o menos 11 años. Estoy enseñando. Yo sabía muchísimas cosas, pero a medida que voy viendo más gente, me voy dando cuenta de mi gran ignorancia, porque realmente yo voy aprendiendo a medida que voy dictando más clases y más cursos. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque cada persona, en medio de su aparente ignorancia, tiene una sabiduría infinita, grande y es más que una enciclopedia. Así que no podemos pensar que haya una sola persona ignorante. Toda persona, animal o planta, tiene una sabiduría que Dios le ha entregado. Porque si Dios fue sabio en su proceso de hacer al hombre, yo creo que nosotros tenemos que tener la herencia de ese Dios infinito que nos ha entregado ese poder. Y yo me doy cuenta de lo ignorante que he sido. Es cierto, a veces la prensa lo ha dicho, Regina es una ignorante y tienen toda la razón, qué ignorancia y qué lástima que yo no hubiera empezado a enseñar desde hace siquiera 50 años, claro que no los tengo todavía, pero hubiera sido maravilloso haber enseñado desde mi infancia, porque entonces no sería tan ignorante o a lo mejor sería más ignorante que nunca porque hubiera podido atravesar más y más fronteras dándome cuenta de que hay fronteras y fronteras y que podemos atravesarlas todas y que la mente, eso es una palabra maldicha, frontera, porque la mente no tiene fronteras, que podemos atravesar todos los lugares, que nunca habrá una frontera, que cada vez que vemos algo, encontramos que todavía hay más profundidad y podemos seguir caminando y caminando por la mente y jamás vamos a encontrar algo tan poderoso, tan grande, tan infinito como el poder nuestro. Así que para mí es maravilloso poder compartir con ustedes y poderles enseñar a sus hijos cómo utilizar esos poderes, cómo caminar por dentro de esa mente tan poderosa, sin perjudicarse y sin hacerle daño a nadie. Muchas veces por nuestra ignorancia es que caemos en trampas, y todo en la vida es una trampa, y es una trampa grande que nosotros mismos nos hemos colocado, porque queremos ignorarlo todo, a todo le tenemos miedo, y yo creo que está bien que le tengamos miedo, pero ¿por qué no le tenemos miedo a robar, a mentir, a patalear? Yo creo que eso es lo más lamentable. Entonces, vamos a aprender a utilizar el poder de la mente. Vamos a aprender a estudiar sin esclavizarnos de los libros. Vamos a aprender tantas cosas. Y con esto, entonces podemos llegar a lo más alto, a lo más grande de nuestro ser. Muchas personas dicen, ¿pero para qué si yo ya me voy a morir? Creo que esa es una de las bendiciones que tenemos, que todos nacimos para morir y que nosotros somos hijos de la tierra. Y la misma tierra nos enseña que ella da vueltas para que haya un día de luz y una noche de paz. Entonces tenemos que está el día de luz perfecta, en donde podemos mirar, ver por dónde caminamos, pero resulta que la noche se hace para recostarnos, dormir y soñar. Soñar cosas lindas, soñar cosas maravillosas y a veces cosas aterradoras. Pero quiero decirles, nunca se sueña algo que no se ha vivido. Hay gentes que piensan que sí sueñan algo que no se ha vivido, pero usted jamás va a soñar con algo que no ha visto u oído. Porque usted está grabando durante todo el día y muchos con su imaginación pintan cosas en los libros. Entonces nosotros, como tenemos también nuestra imaginación, lo leemos o lo vemos y en la noche entonces le damos vida y lo hacemos como dibujos animados. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir un día bueno para tener una noche buena. Una noche buena depende de un día bueno, porque si usted tiene un día malo, pues va a tener una noche mala. Y si usted tiene una vida mala, pues es muy obvio que tiene que pagar mientras duerme con unos sueños crueles y con muchas cosas horribles. Así que se hace la vida para que pueda florecer la noche, para que la noche esté llena de estrellas y de lunas, para que no sea tan oscura y tan tenebrosa como nosotros podemos hacerla con nuestros errores, con nuestras fallas. Vamos a aprender sencillamente cómo es la misión de cada persona y vamos a aprender a vivir y a subsistir con una realidad, no con una mentira. No enseñemos a nuestros hijos a mentir y no les enseñemos a robar y no les enseñemos a los hijos a toda hora explicándoles que somos muy pobres y grabándoles la pobreza y que la pobreza es un don que Dios nos ha entregado. Eso no es verdad. Dios no nos ha entregado ese don. A mí me dicen que Jesús nos dio un ejemplo de pobreza y humildad. Yo no creo ese pedacito. Yo creo que Jesús fue un hombre extraordinario, que nació en un pesebre, pero que demostró que habiendo nacido en un pesebre y siendo tan pobre, tuvo 3 reyes que le llevaron incienso, mirra y oro. Por ahí empezó la riqueza. Además, si Dios es el dueño de cielos y tierra, ¡ja!, vénganos tu pobreza. Yo no creo que sea pobre un ser que es dueño de cielos y tierra. Ajá. Entonces fue rico, infinitamente rico. Y yo creo que nosotros podemos aprender también a conseguir riquezas sanamente sin destruirnos. De todas formas, como se acaba el tiempo también, voy a decirles que deseo de todo corazón ayudarles y recibir sus cartas. Ya vamos a completar 2 semanas. 2 semanas en que estoy con ustedes, en que no he hablado demasiado, pero que les he dicho mucho. En que después vamos ya a analizar programa por programa y vamos entonces a entrar en la profundidad de estos programas. Porque es mejor hablar de todo un poquito, cambiar un poco y después analizar. Quiero desearles a ustedes una noche muy feliz, que me sueñen, que estén conmigo, que mañana estén con el Grupo Radial Colombiano todo el día. Y ojalá esta noche, hasta tardecito, de pronto voy a estar con ustedes un rato más. Y que tengan salud, dinero y amor. Les habló Mamá Regina, con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Suerte para todos ustedes.